Rola. Además, la Junta es una de las organizadoras. Por eso, bueno, recién en conferencia de prensa dieron a conocer detalles de lo que va a ser la jornada del próximo lunes. Buen día. Buen día. Sí, es una jornada que nos encuentra una vez más. Bueno, la agenda feminista no para. Estamos todas las semanas con alguna propuesta en la calle. Pero esta, la propuesta no menos, engloba mucho de lo que en el año vamos planteando. Engloba varias de las consignas que se trabajaron en el paro de mujeres, varias de las consignas que se plantea desde la campaña por el derecho al aborto este 28, y porque en realidad lo que estamos pidiendo es, estamos interpelando al Estado en términos de materia de política pública integral para el abordaje de todos los tipos de violencia de género. Entonces decimos, ni una menos por aborto clandestino, ni una menos por violencia de género. Y así vamos como pudiendo desglosar nuestras agendas. Y en ese sentido, lo que pensamos es que es una convocatoria que, a diferencia de otras, que como mujeres queremos preservar y salir sola a la calle, en realidad estamos convocando a toda la comunidad a que nos sintamos parte, porque creemos que ni una menos ha instalado una situación que estaba muy por debajo de la alfombra, que es que la violencia de género está en todos los ámbitos, que tiene distintas formas y que todas y todos somos parte. Y en esto hay como un ejercicio social a hacer y a replantearnos algunas cosas. Sí, ¿está creciendo el femicidio en nuestro país? Sí, en realidad las estadísticas nos hacen alertar sobre varias situaciones. Y una de las que estamos planteando puntualmente ahora es, y a nivel nacional es basta de travesticidios, porque si pensamos en los registros que se tenían desde observatorios sociales, el año pasado se registraron 47 travesticidios a mujeres trans. Digamos, más allá de otros crímenes de odio hacia el colectivo disidente que existieron. Pero en lo que va del año, hasta lo que era el 20 de mayo, vamos 33 registros. Y con una situación muy alarmante, puntualmente en el norte del país, las colectivas de mujeres trans están planteando una situación de genocidio trans, en el sentido de que el Estado, en cuanto y tanto, no tome cartas en el asunto, que tiene que ver con políticas puntuales hacia el colectivo, y después con respecto a esto, implementar otra demanda que es la ley Micaela, que tiene que ver con perspectiva de género en todos los ámbitos estatales, lo cual hace que el colectivo disidente no se siga sintiendo excluido de los ámbitos educativos, de salud, administrativos, que hacen que claramente como colectivo deterioren su condición de vida, y que no podemos decir ni una menos si no estamos pensando que en realidad no solamente nos queremos vivas, sino que nos queremos libres y nos queremos con una vida digna. Y una vida digna para el colectivo de mujeres y para la disidencia puntual significan ir tomando estas acciones por parte del Estado. Pensando en Tandil, vamos acá afuera porque justo estábamos en la puerta del Palacio y están saliendo unos chicos de jardín y hace mucho ruido. Rocío, pensando en Tandil, ¿cuáles son las actividades que se van a desarrollar? En concreto, el lunes nos encontramos a las 17 horas en Pinto Chacabuco, y de ahí vamos a marchar a las 18 recién vamos a marchar hacia el municipio. Ahí se va a hacer una lectura de documento. Entre las 17 y las 18 horas seguramente vaya a haber alguna intervención teatral, que las compañeras de arte siempre nos conmueven con alguna propuesta como para interpelarnos a todas y a todes en cómo la violencia de género nos ubica en la sociedad. ¿Cuál sería el recorrido de la marcha? El recorrido de marcha es por Pinto hasta 9 de julio, de 9 de julio doblamos hacia Mitre y por Mitre retomamos hasta por Rodríguez hasta el municipio. También marcaste recién que es la quinta edición y que están demostrando que cuando se creó muchos pensaban que era algo político este tipo de marcha. No, claro, en realidad la primera convocatoria fue masiva, me acuerdo que fueron alrededor de 80.000 personas, inclusive hubo representantes del Estado municipal. Y después, claramente, quien conduce y quien motoriza estos espacios somos las organizaciones políticas y feministas, que tenemos claro que es una situación que requiere de un procedimiento político el enfrentar la violencia de género. Y ahí fue cuando sí hubo un decaimiento en términos cuantitativos de adhesión, pero sí hubo un crecimiento muy grande en tener claro para dónde estamos apuntalando y cuáles son las transformaciones que son necesarias para vivir en una vida libre de violencia. Gracias, Rocío. No, gracias a vos.